lamentablemente estamos llegando a esto después de un año largo del 4 de mayo que se iniciaron las rondas de conversaciones para la creación de la famosa EANA, la empresa nacional de navegación aérea. Estamos dependiendo, nosotros dependíamos de Fuerza Aérea, después nos pasaron a la ley, a la, al decreto 1840, que ese decreto lo estamos transcurriendo ahora dentro de lo que es ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. Ajá. Bueno, ahora nos quieren pasar compulsivamente a lo que es la famosa EANA, esa que esa es una ley, la 27.161, sancionada el año pasado. Y actualmente, ¿qué pasa? Con esta ley nos pasan a ley de contrato de trabajo. Ajá. En la actualidad estamos como personal de la planta permanente public, del empleado público, y ese es uno de los graves problemas que estamos teniendo. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho un convenio de colectivo de trabajo entre el gremio minoritario, que es el 10% de lo que nos representa, y parece que ayer ya lo han homologado. No se han presentado a los distintos reuniones que ha presentado el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Transporte, ni lo que es la EANA. Y evidentemente han seguido trabajando atrás de todos los empleados. Incluso mismo el gremio que ha firmado esa TEPSA, que ni sus propios afiliados sabían lo que estaban haciendo. Dicen que es un convenio colectivo de trabajo alentador. Estamos cobrando actualmente una comida 106 pesos por mes y nos quieren hacer convencer que en enero del 2017 vamos a cobrar el mismo valor. Ajá. Cosa que, con los aumentos que ha habido ahora con el 31%, sacando la cuenta, llegamos a 140 pesos. O sea, evidentemente, la carrera nuestra empieza. Lo que podemos anhelar es jefe de torre. O sea, mucha preocupación no hay. Y eso es alentador. Y lo peor de todo esto, que la ley esta dice en el artículo 28 que se crearía la función ejecutora del traspaso de la gente. En este momento nos quieren pasar compulsivamente a todos los trabajadores, todos los controladores de tránsito aéreo del país, plan de vuelo y CNS, que es la parte de los que controlan los equipos de radioayudas, a esta empresa que lamentablemente no tiene nada de superadora en cuanto nos pasa la ley de contrato de trabajo, lamentablemente para privatizarnos. Los cargos los están dando a dedo, a quien es el mejor chupa media, lamentablemente, y no por lo que la experiencia que pueda tener, ¿no? Lamentablemente. O sea, son varias cosas y bueno, no llegamos a un acuerdo porque lamentablemente ni nos tuvieron en cuenta el gremio mayoritario, ni a nosotros, a ATE, ni a UPCN, ni a APTA, que son los gremios que están participando, lamentablemente. Uh-huh. ¿Y esto qué implicaría en la práctica? Porque vos decís, nos sacan de la administración pública, pasamos a la ley de contrato de trabajo, ¿implica sí. que de alguna manera van a entrar en una legislación privada, puede ser? Y sí, porque hay, desde la era Menem hay 28 empresas que han pasado así y todas se han privatizado, lamentablemente. Ajá. Ese es el quid de la cuestión. O sea, si estamos peleando, están haciendo cosas a la noche, y o sea, medias tintas. Entonces lo que le estamos diciendo, siendo gremio mayoritario, no por imponernos, sino discutamos un convenio colectivo de trabajo entre todos. Uh-huh. Algo más que lógico. Ajá. Y, oh sorpresa, nos encontramos, bueno, que lamentablemente pasa lo que pasa, ¿no? Ahora por eso llegamos a esto, porque claro, no tenemos otro. Esta medida de fuerza, Jauge, es nacional, entonces, ¿no? Sí, en todo el país. Uh-huh. ¿Qué se va a afectar en este caso? ¿Todos los vuelos o algunos vuelos? No. Al ser servicio esencial, nosotros estamos obligados a atender lo que es humanitarios, sanitarios, búsqueda de salvamento y el presidencial solamente. Ajá. Claro. O sea, no abandonamos el servicio, sino estamos en el servicio, pero prestamos eso, nada más. Uh-huh. O sea, un servicio de emergencia brindan ese día. Exactamente, más o menos así. Bueno, y va a ser entonces, nos dijiste, el 10 y 11, o sea, el viernes a partir de las 6 de la mañana. Ajá. Hasta el domingo a las 12 a las 6 de la mañana. Bueno. 10 y 11. Bueno, y vamos a ir viendo entonces qué va pasando y nos vas comunicando, ¿te parece? Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno. Lamentablemente les tengo que dar esa información porque, bueno, la superación nos ha... O sea, nada de innovación, sino todo para atrás, lamentablemente. O sea, por falta de comunicación, por falta de diálogo entre las partes, ¿no?